tierra sedienta en varias partes del mundo. Y no hace tanto que yo vivo, que existo, pero estas, te juro, son las cosas que he visto. Solo quiero que en torno a mí la gente sea sincera. Mucho más allá de nuestra edad, ideología o bandera. Solo quiero que si sabemos dar la cara, terminen aquí, se acaben de pronto las cosas que he visto. Cubrirse de gris por una nube gigante. He visto el agua que se tiñe de sangre y pueblos enteros que se mueren de hambre. Solo quiero que en torno a mí la gente que nos manda sepa lo que hacer, que al parecer no saben dónde andar. Solo quiero que la juventud futura no tenga que ver en televisión, oh, ah, las cosas que he visto. Suerte está echada, hay que luchar, dejar las buenas palabras. Si quieres que acabe, que termine el horror, me pienso que solo puede hacerlo el amor. El amor. Fes un crit i busca.

miro al bueno, tan lejos del malo. Cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida nos ha dado tanto. Tanto. Nos ha dado tanto. Tanto. Tanto. Ens ha donat tant la vida. Més cal disfrutar-la, Laura Pausini, Miguel Bosé, Alejandro Sanz i companys amb Gràcies a la vida. També hem de continuar endavant donant gràcies a la vida o donant gràcies als amics o donant gràcies a nosaltres mateixos per no perdre l'esperança. Dilluns al matí i una jornada més caminant altre cop sense rumb. Busques i no trobes, no saps on anar. No perdis l'esperança i sigues fort. Ara et sents com el teu compte corrent amb números vermells. No perdis l'esperança, mira endavant. Ara et toca seguir caminant pel camí que algú t'ha dibuixat. No perdis l'esperança i sigues fort. Ara et sents com el teu compte corrent en números vermells. No perdis l'esperança, mira endavant. Ara et toca seguir caminant pel camí que algú t'ha dibuixat. sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Me decías, no sé por qué lo decías, tú tienes algo que yo quisiera tenerlo aquí. Solo para ti. Ay, yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Yo sabía que un día tú me querías. Yo sabía. potser algun dia m'estimaries, era la música que ens aportava juntament amb Celina González l'Orquestra Amèrica. Jo sabia que un dia es deia aquesta cançó que acabeu d'escoltar. És Musicòpolis i et desitgem un molt bon dia al nostre costat. Ens ho canta Marcela Morelo.